entonces en directo desde el aeropuerto, intervenir para que podamos tener diálogo, y ese mismo día se mandó una carta desconociendo al gremio, desconociendo a los delegados. Los delegados fueron electos, el 23% de la municipalidad votó a los delegados que están actuando como delegados dentro de la municipalidad. Entonces, si nosotros hacemos conforme a lo que marca la ley 23.551, ¿por qué la municipalidad no nos reconoce? Vamos a hacer una cosa. Esperemos hasta el 14 y el 14 se gana. La Secretaría de Trabajo va a fijar la posición. Pero la gente viene esperando hace meses. Nosotros nos venimos la semana pasada. Había los 9.95. El día 14, si hay acuerdo, la Secretaría de Trabajo funciona. Nosotros le dimos todos los tiempos, todos los tiempos. ¿Y por qué nosotros siempre el trabajador no tiene que estar esperando? El día 14 vamos a... El día 14 vamos a... Si no hay acuerdo, la Secretaría de Trabajo emitirá su pie. ¿Vamos? Usted dijo eso el otro día y acá está el señor... Yo dije que la Secretaría de Trabajo iba a garantizar el diálogo el día 5. No hubo diálogo. Nosotros vamos a dejar la parte y todo. Bueno, listo. Ahora, déjeme hasta el día 14, que esté la convocatoria, y el día 14 sacaremos la resolución. ¿Una resolución? ¿Cómo? ¿Esto es lo que vamos a hacer? El descuento de sueldo y todo lo que tenemos ahora. Nosotros estamos en un día muy feliz. Mañana capaz que ya, o el mes que viene, el recibo de sueldo viene que... ¿Tenemos descuento? ¿Por qué? Absolutamente nada. Es más, lo único que pueden hacer es una nota desconociéndolo como gremio, desconociendo a los delegados como delegados. Y eso no puede ser así. Que no, nosotros somos un gremio que usted hace dos semanas se reunió con el señor Aguiar. Entonces, si el gobernador de la provincia de Río Negro recibe al secretario general de la provincia, ¿por qué el intendente Bolsón no puede recibir a los delegados del gremio? ¿Por qué el intendente Bolsón no quiere reconocer a los delegados de ATE? Esperemos hasta el día 14. Esperemos hasta el día 14, nosotros vamos a estar hoy a cerrar posición. Se había dicho de generar una oficina de allá en la isla no se tan ni general ni de producción. Bueno, pero un compromiso que se tiene que hacer de gremio. Está bien, bueno, pero, se puede hacer. Es la Secretaría de Trabajo, como general. La intención es que se genere un bolsón, porque en este municipio hay operaciones constantes, todo el tiempo los trabajadores. ¿Y cómo se puede trabajar así si te están apretando? Ahí adentro está el ¿Qué es lo que pasa? ¿Me puedo preguntar el motivo de su presencia en el bolsón? Bueno, conocido que es importante la red eléctrica entre Chubut y Río Negro, que va a permitir a dos zonas estar interconectada al sistema eléctrico nacional, y por otro lado la puesta en marcha de la autoridad de Cuenca en el lago del Río Pueblo, ¿no? Así que realmente estamos muy contentos y la verdad que una alegría estar aquí en Bolsón, porque nos va a permitir de una o de otra manera tener la emoción interconectada al sistema nacional de los pueblos. Gobernador, el tema de los cortes eléctricos en la localidad es un tema que viene generando, bueno, muchísimo... Sí, a eso mismo, a tratar de resolverlo. Y el acuerdo va a permitir empezar a techo, evitar ese tipo de cosas, y la contaminación, que es lo que se me importa. ¿Qué es lo que le dicen de la empresa de gas con respecto a estos cortes? No, pero porque, a ver, si no hay abastecimiento, a ver, puede ser que vos tengas problemas de prestación de servicio, que tengas problemas de calidad de los servicios, pero si no tenemos abastecimiento de afuera de Bolsón, es muy posible. Hoy lo que se genera no alcanza a cubrir en cierta época del año lo que se está, está consumiendo. Entonces el tema es, si nosotros logramos abastecer a Bolsón con la potencia que necesita, nos permite que no se corte la luz. Gobernador, ¿sabe que ayer se realizó una marcha en Lago Pueblo que se hace todos los meses en contra de la mega minería? Y que bueno, que una de las cosas era acercar la inquietud de muchos vecinos con este tema hoy ante la presencia de usted, ¿sabe? No, si se queda tranquilo, no vamos a hacer minería de Bolsón, así que ni el Lago Pueblo ni ninguna de las, así que esté tranquilo, que no hay ningún tipo de problema. Bueno, muchas gracias, gobernador. Bueno, estábamos escuchando entonces al gobernador Alberto Minet, gobernador de la provincia de Río Negro, contando los motivos de su presencia luego de la charla con los trabajadores de ATE. Voy a volver a acercarme a los trabajadores de ATE para preguntarle, bueno, sus propias conclusiones. Bueno, compañeros, cuéntenme un poco cómo sintieron este diálogo con el gobernador, que por ahí no estaba previsto. Bueno, no sé bien quién es este, digamos, la cuestión es que sigamos esperando hasta el 14, no hay ningún compromiso, dice que necesita estos días para trabajar, la situación no es nueva, hace mucho que viene, y la situación de la gente es grave, es lo que decíamos recién, es que con 2.000 pesos o menos, si la carne vale 60 y el alquiler vale 1.500, no hay mucho tiempo para esperar. Independientemente de las cuestiones formales, que se reconoce, no la elección, que la elección ha sido absolutamente pulcra y no hay nada que discutir, pero los tiempos de los trabajadores están faltados por el salario, digamos, no pueden seguir como están, digamos, no es grave la situación. Ante eso, la única respuesta es esperar más. Bueno, ¿ustedes siguen la vuelta de la asamblea? Sí, seguramente haremos una ronda para evaluar y, bueno, ver qué hacemos. Bueno, al pelo, seguimos en contacto entonces. Bueno, muchas gracias, ¿sí? Gracias a ustedes. Bueno, entonces estas eran las conclusiones por parte de los trabajadores de ATE a nivel del Bolsón, de la ciudad de Bolsón, que recordemos depende de Bariloche y que por eso estábamos recién dialogando con algunos con el secretario de organización del sindicato a nivel regional de Bariloche. En este momento está emprendiendo el camino, creo que hacia el Instituto de Formación Docente, el gobernador de Río Negro, acompañado por el intendente García, de la Municipalidad de Bolsón, y bueno, una comitiva de autos, en las que bueno, hay varios funcionarios municipales haciendo también, acompañando al gobernador. Si les parece, seguimos en comunicación y ante cualquier situación volvemos a comunicarnos para seguir informando a cada momento con Radio La Negra. Bueno, hasta aquí entonces el informe por ahora.